Riesgos laborales de la industria de los combustibles fósiles. Es evidente que la industria de los combustibles fósiles se encuentra entre los sectores más grandes y rentables de la economía mundial. Sin embargo, también es una industria extremadamente peligrosa para los millones de trabajadores expuestos a muchos de sus productos y entornos nocivos. La industria de extracción de petróleo y gas expone a los trabajadores, habitualmente, a una amplia gama de peligros, debido a su amplia variedad de tareas, equipos, productos y entornos peligrosos. Caídas. La extracción de carbón, petróleo y gas conlleva riesgos de caídas similares a los de otras industrias. En esta y otras industrias se pueden encontrar grandes alturas, materiales peligrosos y una variedad de trabajos elevados. Por lo tanto, esta industria sufre lesiones por caídas en proporciones y gravedad similares. Por ejemplo, entre 2005 y 2014, 63 trabajadores murieron en caídas en esta industria, la mayoría de los cuales eran operadores de torre de perforación, que manipulaban tuberías desde la plataforma de perforación, ensamblaban la plataforma de perforación en el sitio del pozo o desmantelaban la plataforma de perforación en preparación para el transporte. Aunque se pueden emplear muchos métodos y equipos para prevenir estos y otros tipos de accidentes por caídas, la opción número uno es siempre buscar formas de evitar realizar la tarea peligrosa. Vivir fuera de la red claramente ofrece esa opción, o al menos un potencial para disminuir enormemente la exigencia de estas tareas. Nuevamente, al disminuir la demanda de productos de petróleo, gas y carbón, también lo ha hecho a la demanda para todas sus operaciones. Y, por extensión, debería seguir una fuerte disminución de los accidentes relacionados con caídas. Espacios confinados. Un espacio confinado es un área con acceso y salida limitados. Esta área puede tener un punto único de entrada y salida, que a su vez puede estar restringido de muchas maneras. Además, el espacio interior puede ser pequeño o difícil de navegar. Este peligro es abundante en las industrias de extracción de petróleo, gas y carbón, pero especialmente en la industria del carbón. La extracción, por su propia naturaleza, requiere perforaciones, excavaciones y túneles bajo tierra. Muy pocos depósitos de materiales combustibles fósiles se encuentran en la superficie, listos para ser recogidos. Cada vez más, los depósitos de combustibles fósiles son más profundos, más lejanos y más difíciles de alcanzar y extraer. Por ejemplo, las plataformas petroleras son comunes en el mar y la mayoría de ellas tienen muchos espacios confinados. Los trabajadores de la industria a menudo tienen que ingresar a espacios confinados, como tanques de petróleo y otros tanques de almacenamiento, pozos de lodo, pozos de reserva y espacios alrededor de la boca de un pozo. A menudo hay varios peligros mortales con los que lidiar dentro de un espacio confinado. Uno de los principales es la capacidad limitada para salir rápidamente en caso de una emergencia. Además, el espacio confinado puede tener vapores inflamables, atmósferas tóxicas o sin ventilación, o maquinarias peligrosas. También puede estar ubicado en una zona propensa a inundaciones, incendios o derrumbes. Por estas y otras razones, todos los espacios confinados deben estar regulados y el acceso debe estar clasificado y restringido a un personal capacitado y calificado. El personal cualificado debe estar preparado para responder a cualquier emergencia previsible. Y también debe permanecer fuera del espacio confinado, listo para responder a cualquier emergencia interna. Entonces, basta decir que estos espacios industriales son extremadamente peligrosos para la vida humana. La industria del carbón, especialmente, ha tenido una gran cantidad de accidentes en espacios confinados a lo largo de las décadas. El peor de ellos, hasta ahora, es el que ocurrió en China, en 1942. En Banxi, Liaoning, la asombrosa cifra de 1.549 trabajadores mineros murieron en el colapso de una mina de carbón. En ese momento de la guerra, la mina estaba bajo control de Japón. Asimismo, en 1975, 372 mineros murieron, junto con otros 130 contratistas, en el desastre minero de Chasnala, en Dhanbad, Jharkhand, India. Una situación particularmente cercana al desastre fue la del accidente minero de Copiapó de 2010. Allí, 33 mineros quedaron atrapados a 700 metros de profundidad. Afortunadamente, todos fueron rescatados después de 69 días. Sin embargo, en 2014, los mineros del desastre de la mina de Soma no tuvieron la misma suerte. Reportado como el peor accidente minero en Turquía, Este se cobró la vida de 301 personas. La lista de accidentes mineros es demasiado larga para agotarla aquí. Pero realmente creo que la forma más sencilla y eficaz de reducir los accidentes en la minería del carbón es simplemente no extraer el carbón. Por supuesto, el mundo depende del carbón hasta el punto de causar problemas graves y mortales, si lo abandonamos repentinamente. Pero la eliminación gradual del carbón y otros combustibles fósiles no puede comenzar sin reducir y tratar de detener su demanda. Vivir de forma sostenible, de forma que aquí se recomienda, está de acuerdo con esto. Algunos pueden considerarlo extremo, pero el uso del carbón debe eliminarse progresivamente. Así lo recomiendan expertos en clima y medio ambiente de todo el mundo. ¿Y qué mejor manera de comenzar este alejamiento gradual del petróleo, el gas y el carbón, que desconectarse de la red y reducir drásticamente su necesidad de los productos de la industria? Coincidencialmente, esta es la definición de la eficiencia. Peligros para la salud de trabajadores de la extracción de carbón. Los peligros especialmente mortales y numerosos de la industria de extracción de carbón vienen de sus riesgos para la salud y la ergonomía. La naturaleza de la minería del carbón expone a muchos de sus trabajadores a entornos peligrosos, algunos de los cuales son similares a los entornos de construcción y otros son exclusivos de la industria. Según OSHA, las actividades mineras que pueden provocar diferentes niveles de lesiones corporales incluyen levantar objetos pesados, agacharse, estirarse muy lejos de su centro corporal, empujar y tirar de cargas muy pesadas, trabajar en posturas corporales incómodas y realizar tareas iguales o similares repetidamente. Las actividades de minería del carbón a menudo exponen a los trabajadores a equipos hidráulicos, eléctricos o motorizados. Estos equipos pueden ser muy potentes y funcionar de forma continua o durante periodos muy prolongados, y pueden estar muy cerca de los trabajadores. Entonces, los riesgos de ser golpeado, atrapado o aplastado son a veces significativos. Y los equipos motorizados pueden liberar algunas de sus emisiones, humos, en los espacios donde ocupan los trabajadores. Por ejemplo, suele ser muy difícil capturar y ventilar todos los gases de escape de un motor de combustión. Y gran parte de ello puede filtrarse a los espacios de trabajo de los mineros. Por lo tanto, un peligro para la salud especialmente grande para los mineros del carbón es la exposición a atmósferas tóxicas. Los trabajadores pueden entrar en contacto, a menudo durante largos periodos, con contaminación química del aire y del polvo. Según en la página electrónica El Mundo Cuenta, la minería subterránea del carbón a menudo se lleva a cabo a gran profundidad, donde los desechos mineros pueden volverse tóxicos, especialmente cuando se exponen al aire y al agua. Estas toxinas incluyen mercurio, arsénico, flúor y selenio. Las partículas de polvo especialmente causan muchos problemas de salud. El metano, un gas volátil, a menudo es liberado por las minas de carbón, y se sabe que es un contaminante potente e inflamable. Además, los incendios de carbón liberan dióxido de carbono, óxido nitroso y dióxido de azufre, entre otros gases tóxicos. La página electrónica estatista.com informa que ha habido más de 66.000 muertes, directamente como resultado de la extracción de carbón, desde 1900. Aunque el número de personas que mueren en accidentes en la minería del carbón ha ido disminuyendo a lo largo de las décadas, actualmente con menos de 30 por año. Pero históricamente esta disminución no ha sido el caso. En la industria minera del carbón, a principios del siglo XX, se registraba una tasa de mortalidad anual de más de 1.000 mineros al año, disminuyendo solo gradualmente. Por ejemplo, entre 2006 y 2010, hubo un promedio de alrededor de 35 muertes por año. Sin embargo, el número de lesiones y enfermedades sufridas en la industria sigue siendo alarmante. Por ejemplo, solo en 2008 se notificaron 4.400 lesiones y enfermedades no mortales, el 77% de los cuales procedían de la minería subterránea de carbón bituminoso. Según un análisis del Instituto Nacional de Seguridad y Salud estadounidense, NIOSH, los mineros a menudo corren el riesgo de desarrollar una enfermedad pulmonar llamada neumoconiosis, CWP, debido a su exposición al polvo respirable en el aire. El CWP puede causar deterioro, discapacidad y muerte prematura. Los mineros del carbón, en particular, pueden sufrir neumoconiosis y silicosis, comúnmente llamada pulmón negro. Actualmente no existe cura para el pulmón negro. Como se mencionó, los mineros del carbón también pueden estar expuestos a los gases de escape del diésel, que pueden causar asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Entonces podemos comenzar a ver que los problemas de enfermedades respiratorias dentro de la industria de extracción de carbón han sido históricamente graves. Por ejemplo, en los años 1970 el 33% de los mineros con más de 25 años en la industria tenían diferentes grados de CWP, cayendo a menos del 5% a finales de los años 1990, pero nuevamente aumentando al 10% después de la década de 2000. Según News, el tipo más grave de CWP es la fibrosis masiva progresiva, PMF. En 2010 a 2011, en un análisis de 2.200 mineros, News encontró que 46 tenían CWP y 12 tenían PMF. Solo en 2016, se descubrió que CWP fue una causa que contribuyó a la muerte de 4.118 mineros. Y, desde 1970 hasta 2016, CWP fue la causa subyacente o contribuyente a la muerte de un total de 75.178 mineros. Finalmente, en un estudio llamado «Escape de diésel en mineros», que abarcó a más de 12.000 mineros, se demostró un aumento significativo del riesgo de morir de cáncer de pulmón entre los mineros que alguna vez habían trabajado bajo tierra. Y continuó afirmando, este riesgo aumentó a medida que aumentaba la exposición de los mineros al carbono elemental respirable, escapes de diésel. Viví y trabajé en una zona con muchos mineros veteranos y jubilados, cerca de la ciudad de Birmingham, Alabama. Y a través de mi trabajo, visité algunas de las casas de estos trabajadores, algunos de los cuales estaban muy enfermos y discapacitados. Algunos me contaron sus condiciones y me dijeron que tenían la enfermedad de pulmón negro. Otro hombre tenía un tumor cerebral terminal de origen desconocido. Algunos no podían caminar ni moverse o lo hacían solo con mucha dificultad. La mayoría de estos ex mineros que conocí vivían en casas y barrios muy modestos. Según mis investigaciones y experiencias, claramente la situación ha sido terrible para muchos que trabajan en la extracción de petróleo, gas y carbón. Sus familias también han soportado muchas de estas dificultades, especialmente cuando estos trabajadores mueren a causa de accidentes o enfermedades. En muchos casos, compañías industriales han sacado ganancias por las muertes de sus empleados. Esto pasa a través de seguros de vida obtenidos en secreto con beneficios a los dueños de la empresa. Algunos estados en los Estados Unidos permiten esto, llamado seguro de campesino muerto. Colectivamente, hemos tratado a muchos de los trabajadores de la industria como prescindibles y reemplazables. Los salarios altos y los buenos beneficios casi nunca se consideran al valer la pena cuando se le pregunta a aquellos que sufren la muerte de su familiar o los mismos que soportan la enfermedad y lesión a largo plazo. Es hora de empezar a cambiar este paradigma. Se acepta que la industria de extracción de combustibles fósiles está dañando el planeta y, con ese conocimiento de la gran cantidad de trabajadores de la industria que resultan heridos, enfermos o muertos cada año, espero que acepten esta información como razones importantes para alejarse de los combustibles fósiles. Si valoramos la vida y salud de todos los trabajadores, debemos incluir a esta gran parte de los trabajadores de la extracción de combustibles fósiles. Les aseguro que vivir fuera de la red le permitirá hacer su parte para reducir significativamente estas enfermedades, lesiones y muertes de la industria. Creo que no valen la pena ni son necesarias, ya que los productos de la industria ya no son necesarios y, de hecho, causan daño. Estamos en una nueva era donde podemos bienvenir la industria verde. Es hora de comenzar el cambio y detener nuestra exigencia a la industria de petróleo, gas y carbón. Por Héctor Vladimir, 4 de noviembre 2023. Escrito en San Juan de la Maguana, República Dominicana. Gracias por escuchar este podcast. Busque el próximo episodio pronto. Asegúrese de compartir esto con sus amigos y familiares. Y por favor presione me gusta en este contenido. Y suscríbase